En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, martes 25. Llevando 3 unidades o más, 25% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y también en marcas seleccionadas de cuidado del cabello. Para la compra, la comprita o el compro. Válido solo por el 25 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.